por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, pueden, y somos tener... nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y... Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagonia. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Histórico. Cupo laboral trans en el Banco Nación. Soy la primera trabajadora trans de todo el sistema bancario y financiero, en este caso del Banco Central de la República Argentina, pero sobre todo soy activista trans por los derechos de nuestro colectivo y soy magíster en estudios y políticas de género. Bueno, o sea que has tenido y venís teniendo una re linda formación. Victoria. Tiene que ver con una denuncia que hicimos con Victoria Ronda, dado a que el cambio registral que yo hice en el año 2012, cuando la presidenta Cristina Fernández me entrega el DNI, se viola en el año 2015, cuando me toca trabajar con la diputada nacional Silvia Ornes, de la provincia de Río Negro, y el Banco Nación desconoce mi identidad de género plasmada en mi DNI. Allí hicimos, junto a la defensora de la población LGBT, la doctora Flavia Matencio, las demandas. Pasó la gestión de Mauricio Macri, donde nunca nos dieron respuestas desde las autoridades del Banco Nación, que eran autoridades puestas por el gobierno de Mauricio Macri, recién cuando Eduardo Hecker, el actual presidente del Banco Nación, asume, ahí pedimos nuevamente la audiencia con Victoria y empezamos a trabajar con respecto a este cambio y a los más de 5.600 casos que fueron tomados desde el Potencial Trabajo, este programa del gobierno nacional que inició en un momento para la población trans y eso terminó siendo para todos y todas y todes, y así articulando a los cambios registrales de manera inmediata, donde se habían procedido también algunos hechos poco felices, en donde algunos trabajadores del banco les habían roto las tarjetas a las personas trans porque no coincidía el nombre del DNI con el nombre de la tarjeta del banco. Sí el apellido y sí el número de documentos, que es lo que te da la continuidad jurídica. Así que allí el Banco Nación dio una circular para el respeto de la identidad de las personas trans y que puedan percibir este programa nacional, y allí las autoridades del banco, en una conversación que tuvimos con Vanessa Cufré, Alan Prieto, Tomás Casavieja y quien les habla, logramos sensibilizar tanto a las autoridades del Banco Nación como también ya los compañeros de la bancaria que venían teniendo perspectiva al respecto desde las áreas que competen de diversidad sexual de su estructura. Así que allí el presidente del banco, Eduardo Hecker, entendió que el Banco Nación se podría y se tenía que convertir en el primero en el mundo en tener este cupo, y así se procedió, así se firmó ayer en un acto en la sede del Banco Nación, encabezado por el jefe del ministro compañero Santiago Cantera. El conformismo no forma parte de la militancia LGBT, mucho menos. El conformismo no forma parte de la militancia LGBT, mucho menos trans. Sí, por supuesto, lo celebramos, es el puntapié inicial, es para todo el país, quienes integramos el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, no vamos a hacer políticas para una provincia o solo para Capital Federal. Tienen que ser las políticas federales, porque las personas trans de las provincias también deben acceder a trabajos lo mejor posible. De hecho, yo veía las redes, ayer estuve hasta muy tarde con diversas reuniones, y después creo que la emoción no me permitía dormirme, así que me puse a ver y responder mensajes y veía la cantidad de personas trans que hoy se imaginan bancaria. La verdad que eso ayer no era así, no nos imaginábamos ocupando estos lugares. Hoy veo mis redes y hay compañeras que dicen ya googleando cómo ser bancaria, dónde presento mi currículum, qué lindo sería estar ahí, y eso está buenísimo. Así que ahora vamos a tratar de que suceda lo mismo con otras empresas que son del Estado o que prestan servicios para el Estado. Y también, por supuesto, hay que ir para el sector privado. Las personas sin género en general nacen, crecen y mueren con casi todos sus derechos cumplidos, llevados adelante, conocidos, palpados, sentidos. Y la población trans se muere a los 35 años por la falta del ejercicio de estos derechos que la gran mayoría de las personas lo viven. No nos olvidemos que la población trans, hasta la llegada del presidente Néstor Kirchner, éramos encarceladas 30, 60, 90, 120 días presas en penales por ser trans, por habernos puesto al hombro la identidad de género autopercibida y no seguir las pautas de una sociedad machista. La negación de derechos nos llevó a tener una expectativa de vida de 35 o 40 años. Por eso, aquellas que militamos hace muchísimos años para hoy ver estos logros, creo que vamos a poder derribar las barreras culturales que nos empujaron a tener esta expectativa de vida, sobre todo con el acompañamiento de todos los sectores que antes no nos acompañaban, ya sea porque no nos veían, ya sea porque no conocían, por lo que sea. Hablo del feminismo como el sector de la política clásica, como también los compañeros y compañeras de los gremios. O sea, hoy hemos logrado sensibilizar, mostrar, por supuesto, habrá uno que otro descolgado de la palmera, siempre violenta o siempre hace comentarios violentos hacia no solo las diversidades o las identidades trans, sino también hacia otra cualquier población vulnerada o estigmatizada o que vive fuera de ciertos parámetros sociales. Así que esto nos va a permitir tener una sociedad más justa, más igualitaria, inclusiva y más feliz, porque desde que se firmó ayer este gran acto de reparación, hoy la sociedad argentina ninguno se levantó sin felicidad o con un derecho menos. Al contrario, hoy tenemos la posibilidad de estar dando esta buena noticia que va directo hacia la población trans, pero también la población trans tiene familia, tiene amigues, tiene hijas, tiene sobrinas, así que seguramente quienes accedan a este trabajo también va a cambiar la relación con la familia. Se va a parar de otra manera, como solo el trabajo registrado o el trabajo, cuando nos dignifica, nos posiciona de esa manera, ¿no? Así que está. Voces al margen. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Si nos estás escuchando en vivo desde FM Los Coihues, ya arrancó 33 de mano el programa de radio del colectivo Al Margen. Acá está el equipo en el estudio. Mi nombre es Mariela Martínez. Muy buenas tardes, Fabián Agosta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. La verdad, feliz de estar en este programa número 207. aquí en la FM Los Coihuel, la 105.5. ¿Puedo decir el número de teléfono? Diga. Por si nos escuchan en vivo, 2944-7840. Y ya que está, agradezco también a los compañeros de la organización Rojinegra de Bolsón, que son quienes permiten que estemos saliendo a través de internet. Además, saludamos a la audiencia de FM La Negra en el Bolsón, que están tomando esta señal en este momento, así es que nos vamos a acompañar mutuamente hasta las 19, los viernes de 17 a 19. Saludamos también a Julia Biagioli, integrante de nuestro equipo de comunicación, y lo que recién compartíamos es la alegría del cupo laboral trans en el Banco Nación de nuestro país. Se ha conformado como la primera entidad bancaria en todo el mundo que cuenta con el cupo laboral trans. A quien escuchábamos era a Ornella Infante. Ella es directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI y una de las impulsoras de esta iniciativa que se ha transformado en una excelente noticia. Con mi carro voy, acuesta la luna madura de ver, de cara a tus ojos, de espalda la bruma que logro vencer. Con mi carro voy, apenas segura, unida al susurro que se dibuja, pacheta en que estoy debajo del sol. Con mi carro voy, peleando la puna, tal vez el destino, de tanto querer, de tanto desear, mi tierra sembrada otra vez. Con mi carro voy, juntando preciso el abismo de hechizo, en la noche seguir peleando el maíz, amando el maíz. Con mi carro voy, trepando a veces cansada y de frente al viento y su red, la altura es el sueño que empuja mis pies. Con mi carro voy, la tierra es mi guía, no escucho mentiras, no quiero acallar la pacha y su sed, les voy a exigir el sueño agrario por fin. Escuchamos a Susy Shock y el tema es Con mi carro voy. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo, el programa del colectivo Al Margen. Historia de San Cayetano. Todos los 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, el patrón al que los fieles le piden pan y trabajo. La vida de este santo se caracterizó por ayudar al prójimo, por su entrega a las personas más necesitadas. Se destacó por su manera austera de vivir, entregando todo lo que tenía. Se desprendió de todos sus bienes, entregándoselos a los más pobres y no quiso ningún tipo de reconocimiento ni de honores. Fue un convencido de que la iglesia debía servir a los más pobres y que el clero debía tener como objetivo renovar el espíritu y la labor misionera de los sacerdotes. Una imagen histórica. El año pasado, estas mismas veredas estaban repletas de fieles. Si hay algo que esta pandemia nos está dando, son coberturas distintas a lo que históricamente hemos hecho. Desde el santuario se está pidiendo que, por favor, no vengan los fieles aquí a celebrar. Las celebraciones se van a hacer de manera virtual. Va a haber 3 misas y también varias bendiciones. Padre, le quiero preguntar entonces cómo es que están viviendo este momento con San Cayetano vacío. No peregrinamos nosotros físicamente hacia el santuario de San Cayetano, sino que es Cayetano mismo el que con sus piecitos viene cada uno de nuestros hogares, a nuestras mesas, a nuestros lugares de trabajo y nos visita. Día particular de San Cayetano aquí en nuestro país. Veíamos imágenes particulares en lo que tiene que ver con las ceremonias religiosas y que era esto de la iglesia que está ubicada ahí en la zona de Liniers cerrada. Algunos fieles accediendo, algunos fieles afuera respetando la distancia. Hecho que confronta, por lo menos a nivel visual, con las grandes movilizaciones, inclusive con la gran cantidad de gente que acampa ahí en la zona de Liniers pidiendo trabajo, santo de este, de pedido del ruego por trabajo en todo el mundo. Pero también San Cayetano desde hace algunos años se ha quedado también en la historia política y social de nuestro país como el lugar donde se logró la unidad de los diferentes movimientos sociales que venían trabajando en la Argentina. Y en este tramo del 33 de mano queremos conocer en voz de los protagonistas, ya sea a nivel nacional o local, cómo están las diferentes organizaciones sociales en este momento social tan particular, pero también luego del cambio de gobierno, luego de 4 años de macrismo. Por eso primero vamos a escuchar a Dina Sánchez, ella es referente nacional del Frente Popular Darío Santillán, y la charla con Dina giró en torno a qué significó para los movimientos sociales aquella gran movilización del año 2016, donde se logró la unidad de los movimientos, y cómo se analiza desde el presente estos 4 años que hemos superado de macrismo y los desafíos también para las organizaciones sociales a corto y mediano plazo. Creo que la primera marcha de San Cayetano lo que hizo fue cristalizar la unidad del sector de la economía popular, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y también marca un antes y un después en un proceso de unidad que llevó en el último tiempo a la conformación del UTEP, de construir un sindicato propio, más allá de las pertenencias de cada uno, poder pelear desde ahí como sindicatos de los trabajadores y trabajadoras más humildes, de la clase trabajadora más castigada y con menos derechos, y poder desde ahí pelear justamente para garantizar derechos básicos que para nuestro sector no están garantizados. La conquista de la ley de emergencia social es una demostración concreta de que la fuerza desde abajo, en unidad, sin personalismo, y la capacidad de pelear por nuestros derechos con organización y con lucha, demostró que se podía conquistar una ley como esa, que fue fundamental para nosotros y para nosotras. El recorrido de los últimos 4 años fue importante en un contexto de ofensiva económica, represiva, social, de transferencias de recursos de los sectores populares a los sectores más poderosos, de lo que implicó el macrismo en términos generales para el conjunto del pueblo trabajador. En nuestro sector, esa unidad y esa conformación de un proceso unitario en el sector permitió resistir de conjunto y tener algunas victorias breves, como esta de la ley de emergencia social, algunas victorias pequeñas, pero victorias al fin. Creo que falta mucho por lograr. Logramos plantear una agenda concreta que hoy esperamos que se pueda avanzar realmente en la concreción de sus objetivos, que es la agenda de tierra, techo y trabajo. Pudimos plantear el RENAVAP, tuvimos el objetivo de que haya un reconocimiento y se sepa cuáles son los barrios populares de toda la Argentina en donde aún hoy todavía no hay agua potable, no hay derechos básicos para cualquier ser humano, y con esa base, que no fue mucho pero tampoco fue poco, hoy tenemos el objetivo de poder llevar adelante esta agenda de tierra, techo y trabajo, de propuestas para una vida digna para el conjunto de la población. Decía Fabi, con relación a este tema, la situación o la realidad que están viviendo las organizaciones sociales, y justamente hoy se realizó un acto virtual, un acto federal virtual de los movimientos sociales, en donde la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular invitaban a este acto virtual. Así es que en él iban a hablar los principales referentes, ¿no?, de las economías populares en este contexto que vos comentabas hoy, y sobre todo contando el trabajo y mostrando el trabajo que están realizando las cooperativas y las unidades productivas de las diversas ramas de la economía popular que está llevando adelante nuestro país. Así es que, para quienes les interesa el tema, para buscarlo en YouTube, va a estar, ya está el link, el acto federal de los movimientos populares que se realizó hoy 7 de agosto por esto que estabas comentando, Fabi, de las cantidades de movilizaciones que se hacían en San Cayetano y ahora, bueno, hay que ayornarse a la virtualidad. Era realmente significativo, sí, ver a los sacerdotes o a los obispos con el barbijo en una iglesia vacía, dando a través de una página de internet o de las diferentes radios religiosas lo que era un mensaje que hasta el año pasado era un mensaje masivo. En el caso de nuestra ciudad, este 7 de agosto, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular distribuyó pan casero como un símbolo de la festividad patronal en los comedores comunitarios de los barrios de Nahuel Hue, Malvinas, 29 de septiembre, Barrio Vivero y Barda del Este. Y hablando aquí de la ciudad de Bariloche, también pudimos hablar con Alejandro Palmas, que aparte de compañero del colectivo Al Margen, integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, para saber justamente esto, cuál es la situación actual de los movimientos sociales en nuestra ciudad, cómo están trabajando también de manera conjunta en medio de esta pandemia que todos y todas estamos atravesando. ¿Quiénes son y cómo interaccionan también estos movimientos? En el marco de la actual pandemia, los trabajadores de la economía popular, principalmente los compañeros y las compañeras que están al frente de los merenderos y de los comedores barriales, somos los que no hemos parado nunca, ni un solo día desde el inicio de la pandemia. Le hemos puesto el cuerpo en primera fila a la pandemia y por eso tenemos, como nos pasó con la compañera Ramona y otros militantes y otras militantes que estando al frente de organizaciones barriales han fallecido por el COVID. Es también bueno poder destacar eso cuando veníamos de 4 años donde se nos catalogaba de que los movimientos sociales éramos los choriplaneros, que éramos los que siempre le demandábamos cuestiones al Estado, que ahora se pueda visualizar y pensar a este sector lo importante y vital que fue para atravesar la pandemia, principalmente garantizando la alimentación del pueblo en los lugares más olvidados de nuestra patria, ¿no? Lo importante del 7 de agosto es que hace 4 años atrás se forjó la unidad de casi todos los movimientos sociales y populares y barriales de la Argentina. Se confluyó en el 7 de agosto que en San Cayetano, una celebración arraigada en el pueblo argentino, la celebración y el pedido de trabajo para las clases populares, se logró confluir ahí en una jornada histórica, se hizo una marcha multitudinaria que fue lo que forjó lo que luego se llamó la unidad de los cayetanos y donde se fue logrando la emergencia social en el marco del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, en un momento de profundo retroceso de algunas conquistas y de situaciones concretas de la economía popular y de la población más vulnerable de nuestro país. Y ese es un poco el espíritu que nos lleva a ahora estar recordando ese hito fundante de los movimientos sociales. Y acá en Bariloche, más o menos como en el resto del país, los movimientos sociales estamos conformados por todas las expresiones, el movimiento Evita, el movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas, que es un movimiento nacional, la corriente clasista y combativa, del movimiento Barrios de Pie, de una nueva expresión que hay en el marco también de la CTA de los trabajadores y de las trabajadoras, que se llama Frente Barrial. Convergen todos los movimientos sociales que están a nivel nacional, están acá también en Bariloche. Este sector intenta representar y representa a ese porcentaje de entre el 30 y el 40% de gente que es desocupada o subocupada o que tiene que generarse su propio empleo, su propia salida laboral, porque no lo puede hacer a través del trabajo como lo conocimos en décadas anteriores, en el formato de empleados en blanco, ya sea en el sector privado o en el sector público. Entonces, bueno, todo este espectro que acá en Bariloche es más del 30 a 35% de la población económicamente activa, somos los trabajadores de la economía popular, porque sabemos que la gente trabaja de algo o en tareas de cuidado o produciendo bienes o produciendo servicios o produciendo elaboraciones, diferentes cuestiones que tienen que ver con la economía popular, todo este gran sector que nació con la llegada de las políticas neoliberales a nuestro país y que llegó a ser un emergente allá con la explosión social del 2001, fue creciendo, fue madurando, disputando diferentes políticas públicas, y bueno, el auge de todo este gran movimiento fue el hito del 7 de agosto, cuando se pudo confluir y lograr una reivindicación enorme para el sector, como fue la emergencia social, que dio paso también a lo que se denomina salario social complementario, logrando por primera vez en la historia de nuestro país que los sectores populares y que los sectores de la economía informal y popular podamos acceder a un beneficio del Estado que nos reconozca como trabajadores y que nos apoye con esta especie de salario indirecto para fortalecer lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Voces al margen. La Mississippi en vivo y el tema es San Cayetano. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. ¿Qué día recordás en especial que te gustaría volver a vivir? El que todavía no llegó, que es cuando podamos transmitir todos los días haciendo una buena radio. Los sábados que continúen esta manera tan maravillosa de 40 a 50 personas alrededor de los micrófonos, pero que empiece a ganar espacios de aire, primero automatizados, pero después en vivo, con 3, 4, 5 personas, que además consigan su auspiciante y que sea una manera de trabajar también para algunos de ellos. El mejor día para mí va a ser ese. Cuando ese día llegue, voy a estar muy feliz. Y creo que muchos también. Esta declaración que estabas escuchando recién en el aire de 33 de mano pertenece a un programa de archivo donde Alfredo Olivera, fundador de la radio La Colifata del Hospital Borda de Buenos Aires, radio y experiencia que ya está cumpliendo casi 30 años, 29 años, esta experiencia fundamental para muchas personas. Te decíamos que ahí hablaba en su momento de que el sueño era tener la radio todos los días transmitiendo en vivo. Y en este momento estamos comunicados con Alfredo Olivera. Estamos comunicados vía tecnología con París, con la ciudad de París en Francia, porque Alfredo allí en Francia está realizando una experiencia similar a esta experiencia señera en que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso nos quedamos sorprendidos, como diciendo, Alfredo, primero oremos a San Tecnología que se mantenga la charla en este día de San Cayetano. Alfredo, ¿nos estás escuchando? Muy buenas tardes. Buenísimo, buenísimo. Como si estuviésemos acá. Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, te volvemos a presentar entonces a Alfredo Olivera, fundador de Radio. Escuchaste. Perfecto. Bueno, Alfredo, estás en la zona cercana a París. Antes de hablar específicamente del presente de la Colifata porteña, contanos qué estás haciendo por allá. Bueno, en realidad vivo acá en Francia hace 8 años. Continúo trabajando desde aquí para la Colifata de Buenos Aires. Y este año que nos agarró, bueno, la pandemia mundial, con cuarentenas diversas, me encontró trabajando en un servicio de salud mental aquí en Francia, teniendo que, junto con el equipo, suspender todas las actividades de grupo. Y por suerte, y gracias a la radio, unos días antes de que se declare la cuarentena estricta, traje los equipos de radio a mi casa y junto con mis colegas, o con uno de mis colegas, logramos montar lo que llamamos el CATTP a distancia, que es un espacio donde se realizan distintos talleres. Bueno, los talleres que se hacían de modo presencial los continuamos haciendo a distancia por la radio y con el streaming de la Colifata Francia. Después de un mes y pico de desarrollar la experiencia aquí y viendo que funcionaba muy bien, lográbamos espacios en vivo con gente interconectada a través de distintas plataformas, desde la mujer que tiene solo un teléfono fijo hasta el que utiliza Zoom. Decidimos en Buenos Aires, en Argentina, hacer lo mismo. Y durante el primer mes, el estudio para realizar las transmisiones de los sábados funcionaba desde aquí, desde París, y después ya una compañera montó el estudio también en su casa y ya llevamos varios meses desarrollando muchas actividades con la Colifata durante la semana y los sábados en vivo por el 100.3 y por el streaming de la radio, permitiendo que muchas personas sigan ejerciendo el derecho a la palabra y continúen su proceso, que también tiene un costado ligado a lo clínico, a lo terapéutico. Alfredo, hace 29 años cuando arrancaron con esta experiencia por ahí con un grupo que se fue afianzando y que se fue integrando, que tuvieron que vencer también un montón de barreras a la hora de difundir y de realizar ese sueño que se terminó transformando en la radio La Colifata, que hoy es una experiencia mundial y que visitan artistas y apoyan artistas de diferentes lugares del mundo. ¿Pensabas que ibas a estar contando esto? ¿Cómo es esta manera de hacer radio hoy, más allá de la experiencia particular de La Colifata? Por suerte no, porque eso quiere decir que estamos abiertos siempre a lo nuevo. Pero gracias a lo viejo, y esto sí, al menos lo sentí en este periodo, es que estar... A ver, acá hay muchas cosas. Primero que los expertos en confinamiento, personas que viven sistemáticamente, digamos, apartada del mundo exterior, tienen larga trayectoria y larga experiencia en esto. Después estamos todos nosotros experimentando lo que ellos vienen experimentando de mucho tiempo. Y para lo que luchamos o para lo que trabajamos, ¿no? Que es para que pueda haber atención en salud mental que no signifique encierro. Pero después, otra dimensión muy importante, que es este ejercicio permanente de utilizar la magia de la radio para sentirnos cerca, en la distancia. Y eso es algo de lo que funciona. La mayoría de las experiencias radiofónicas, cuando empezó el confinamiento, digamos, ligadas a salud mental, no sostuvieron el vivo. Desarrollaron sus actividades a través de distintas plataformas, pero sobre todo grabando y después montando, ¿no? Armando. Nosotros desde un principio supimos que quizá lo más importante era lo que se produce en contactos vivientes, en contactos donde vos, en el encuentro con el otro, no sabés lo que va a pasar. Que quizá a través de una pantalla de Zoom mirás que en una ventanita hay otra persona con un teléfono y que en ese teléfono hay una imagen que está conectada con el servicio 21 del Borda, y allí José Bandeo, que está en cuarentena y además internado, esboza una sonrisa, algo se produce que tiene una potencia comunicacional inusitada, y es a partir de esos actos que hemos estructurado toda la tarea y todo el trabajo. No me lo podría haber imaginado así, pero gracias a tantos años de trabajar la radio al servicio del encuentro, partiendo de situaciones de confinamiento, nos hizo ganar mucho tiempo. Y nos hemos sentido como experimentados en eso. Estamos hablando aquí en vivo en 33 de mano con Alfredo Olivera, fundador de Radio La Colifata, actualmente trabajando en una experiencia similar en la ciudad de París, en Francia, trabajador también como psicólogo en un hospital para el área pública allí en Francia. Alfredo, ¿cómo se transmite esta experiencia alucinante y alucinatoria que estamos atravesando todos los humanos en el aire de los contenidos que realizan las personas que son las que habitualmente realizan contenidos para La Colifata y que son usuarios de salud mental? Sí, se entrecortó un poco el final, pero creo que se entendió el sentido. Se los puedo tratar de contestar desde las dos orillas. En Argentina, para ser descriptivo, los sábados hacemos la tradicional transmisión de los días sábados, histórica, desde hace casi 30 años, donde, luego de haber hecho un diagnóstico de conectividad, es decir, nosotros trabajamos con una cantidad cercana a 35-40 personas, muchos de ellos en situación de internación y muchos otros que tienen experiencias psiquiátricas pero lograron salir. Bien, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de conectividad. Bueno, ¿quién tiene teléfono? ¿Quién no? ¿Quién tiene línea fija? ¿Quién tiene celular? quién tiene acceso a Wi-Fi, quién se gasta todos los datos, y después, quién tiene acceso a WhatsApp, quién a Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de allí, establecimos una especie de cartografía, un mapeo, y empezamos a transmitir primero los sábados, logrando que algunas personas internadas en el psiquiátrico, en el Borda, que tienen teléfono, garanticen su participación, pero aparte hagan que participen otros, sobre todo los, bueno, los que están en el mismo servicio. Después pasamos a cuando se declara el primer caso de COVID en el Borda, consideramos que era fundamental poner al servicio de las personas que están allí internadas nuestra antena. Y ahí apareció algo de lo histórico. La Colifata tiene su antena en la terraza del Borda, transmite en el 100.3. El año pasado obtuvimos, después de 30 años, 29, la frecuencia definitiva. Lamentablemente hay una radio evangelista absolutamente pirata, ilegal, que está también en la misma frecuencia y nos dificulta la llegada. Pero cualquier persona que esté internada en el Borda con una pequeña radio Spica FM chiquita puede sintonizar y no necesita internet. Entonces dijimos, vamos a empezar a direccionar transmisiones de radio para las personas que están viviendo este doble confinamiento. Y así fue que, por un lado, a la comunidad le pedimos o hicimos un llamado a inundar de afecto el hospital, y en paralelo con algunos profesionales y trabajadores del hospital o algunos pacientes, empezamos a garantizar focos desde donde las voces de ellos se exfiltraban a la vez que infiltrábamos las voces de la comunidad. Esto lo hicimos durante casi 3 meses, los martes y los jueves. En el medio empezamos a hacer un programa en dúplex con Adrián Noriega, que es un viejo amigo de la Colifata. Y los días lunes se realiza lo que llamamos el grupo de proyectos radiofónicos. Hace 30 años empezamos con un grabadorcito, la Colifata se hacía llamar la radio sin antena, la gente la conocía en Bariloche, por ejemplo, la conocieron a través de Radio Mascaró, por nombrar una, con los micros. Y gracias a Lalo Mir y ciertos periodistas, bueno, conocidos de Argentina. Luego tuvimos una antena. Y cuando logramos tener la frecuencia y pasar un equipo de transmisión, el actual es de 10 kilovatios, 10.000 watts, y al ver que muchas personas habían logrado salir del hospital y que no querían volver a hacer radio ahí adentro, inauguramos un estudio profesional en la sede de la Colifata, que está en la ciudad de Buenos Aires, fuera del psiquiátrico. Allí logramos montar un estudio, y es allí donde invitamos a cualquier persona de la comunidad a que, si tiene un proyecto de radio, lo presente en la Colifata. Y la única condición es que lo ponga en diálogo con algún otro proyecto que presente alguien que va saliendo de la internación. Toda esta explicación es para llegar al grupo de los lunes. Los lunes salen al aire programas piloto. Estos programas piloto son síntesis de la confluencia entre la comunidad y las personas que van saliendo del Borda. Entonces, ¿qué formatos o a qué forma vino la Colifata hoy en periodo de cuarentena y en medio de esta pandemia? Los lunes, los programas piloto, que son mixtos entre gente de la comunidad y personas también de la comunidad, pero con experiencias psiquiátricas. Los martes, el vivo, el dúplex con Adrián Noriega, más las transmisiones para el Borda, los jueves también para el Borda, y los sábados, el clásico de los sábados. Esto es Argentina, esto es hoy. Trabajamos con un grupo cercano, digamos, entre 35 y 40 personas. Y bueno, estamos intentando transformar este momento de distanciamiento en la creación de situaciones nuevas de proximidad, aunque más no sea, de sensibilidades en las voces, en lo que se expresa, etcétera. Alfredo, te agradecemos profundamente por esta comunicación y por último, antes de despedirte, decinos dónde podemos buscar tanto los contenidos de la Colifata Buenos Aires como de la experiencia que estás realizando allí en París. Bien, si quieren escuchar Colifata 24 horas, todos los días, a toda hora, quizá lo más fácil es ingresar a lacolifata.com.ar. Ahí está el botón donde hacen play y escuchan la Colifata 24 horas. Y si quieren escuchar la experiencia francesa, que la llamamos en su momento Colifata Confinata, bueno, es alsolnet.com/stream/lacolifataenlace. Más difícil. Perfecto, igualmente ahí estábamos mirando en la página de la Colifata Buenos Aires que se puede acceder también a los contenidos de Francia, así que ya lo estaremos compartiendo. Aquí en Bariloche hay una experiencia muy muy chiquita que tiene que ver con un centro de usuarios de salud mental que se llama Camino Abierto, donde como en muchos lugares del mundo la Colifata es un referente histórico de maneras de hacer las cosas, así que Alfredo, por eso te agradecemos fundamentalmente esta nota y cerramos con una pregunta, una curiosidad: ¿dónde quedó el Citroën pintado de la Colifata? El Citroën pintado ahora está en lo del mecánico, el vasquito, el vasco, que bueno, ni bien se abra la cuarentena saldrá de nuevo por las calles. El Citroën logramos transformar lo que era casi una chatarra en una obra de arte pintada por Milo Lockett y otros artistas y mecánicamente resucitada gracias al vasco, que se suma ahora a una camioneta Tata donada por una pareja, los Ducom, que también se está arreglando. Y que a esa camioneta se le va a sumar un tráiler con un subsidio que recibimos a fines del año pasado para hacer la tienda móvil Colifata. Pero eso ya es toda otra historia que tiene que ver con hacer la marca Colifata. Y si todo va bien, de aquí a un año o dos, yerba mate la Colifata orgánica al servicio de la inclusión social de las personas que van saliendo de la psiquiatría. Y bueno, y podría hablar mucho más, pero han sido muy amables en dedicar todo este tiempo. Con lo cual, Alfredo, está cerrando con un mensaje más que esperanzador, porque estás dando por supuesto que en poco tiempo vamos a estar compartiendo el mate nuevamente. Así que te agradecemos aquí desde Bariloche, sí, por esta comunicación allí en la zona de París, en Francia, y a disposición para lo que necesiten. Aquí en 33 de Mano estuvimos hablando con Alfredo Olivera, fundador de la Colifata del Borda, y nos contaba acerca de sus viajes allá por Francia. Esta canción es para los crueles, para los vanidosos, para los reventados, para los guerreros, para los degenerados. La voz, George Bush. Y va dedicado a todos esos degenerados del mundo que llevan a los pueblos al hambre, a la destrucción, a la desesperación, a las guerras. George Bush. Pienso que Estados Unidos tiene mucha soberbia. Todo tiene mucha soberbia. A mí la gente soberbia no me gusta. Hay cosas que yo veo por televisión y no me entiendo. No me entiendo. Salven a los niños de Bagdad y denles un refugio. Politics need votes. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Salven politics a los niños de Bagdad y denles un refugio. De Bagdad y denles un refugio. Politics use drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Salven a los niños de Bagdad y denles un refugio. Que se escuche esto. Politic need ignorance. Politic need lies. Que se escuche esto. Politic. Con la muerte no se llega a ningún lado. Es creación del hombre. Con la muerte no se llega a ningún lado. Es creación del hombre. Que se escuche. Que se escuche. Con la muerte no se llega a ningún lado. Salve a los niños de Bagdad y denles un refugio. Me causa mucho dolor solo por ver y pensar la gente que está muriendo. Con la muerte no se llega a ningún lado. Es creación del hombre. Con la muerte no se llega a ningún lado. Que se escuche esto. Yo. Politic need force. Politic need crimes. Politic need ignorance. Politic need love. Que se escuche. Quería decir que. Que se escuche. Quería decir que con la muerte no se lleva a ningún lado. Es creación del hombre. Hace mucho tiempo, cuando era un niño de pantaloncitos cortos y de sonrisa temprana, jugaba con mi amigo, jugábamos a la guerra. Y nos mataban, y nos mataban, y nos disparaban. Dale. Y nos herían. Dale. Y nos moríamos. Y nos volvíamos a levantar para volver a jugar. Dale. Pero hace tanto tiempo ya, tanto tiempo, tanto, cuando era un niño de pantaloncitos cortos. Mr. President. Señor Presidente. George Bush. George Bush. Cuidado. Look. Mire que el águila. The eagle flies. Lo está observando. He's watching. Cuando vuela alto. High in the sky. Muy alto en el cielo. He's watching. Muy alto en el cielo. He's watching, he's watching everything. Cuidado. He's watching you. He's watching you. Cuidado. He's watching. He's watching you. Cuidado. He's watching you. ¿Quién tiene la culpa, Dios? Yo pienso que no, que Dios no tiene la culpa. Contra Estados Unidos no se puede. Y eso es dejar a Dios de lado. El hombre elige. Eso es dejar a Dios de lado. Con la muerte no se llega a ningún lado. Que se escuche esto. El hombre elige. Que se escuche esto. Con la muerte no se llega a ningún lado. Jugábamos a combate. Y los mataban. Y los mataban. ¿Quién tiene la culpa, Dios? Y los mataban. Yo lo único que le puedo decir es que cada uno es hijo de Dios. Y nos herían. Somos todos hijos de Dios. Disparaban. Y los que realmente quieren jugar con la vida de un montón de personas nombrando a Dios, me parece que están dando un mensaje totalmente equivocado. Jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos. Continuamos de entrevistas telefónicas, en este caso aquí en Bariloche. Nos está esperando para charlar Patricia Lande, ella es secretaria general de UNTER, de la seccional de nuestra localidad, y la hemos llamado porque también está formando parte de este movimiento de vecinos y vecinas que se denomina Un Cerro para Todos. Y esta semana hubo una conferencia de prensa y un conversatorio virtual para seguir debatiendo, aunque sea por estos medios, lo que está pasando o lo que pasa con el Cerro Catedral. Vamos primero a saludar a Patricia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariela? Buenas tardes. Bien, gracias por este tiempo. Y primero preguntarte, tal vez, que es la última noticia, esta presentación judicial que se piensa hacer, ¿con qué finalidad, en primer lugar, y qué motivó esta acción? Bueno, esta acción es parte de varias acciones que se vienen realizando desde este colectivo que vos mencionás, Vecinos por un Cerro para Todas y Todos, Porque, bueno, como todo el mundo sabe, hay un contrato que se ha firmado que no es legítimo, ya que no se realizó una licitación pública, no le brinda ningún beneficio económico a Bariloche. Cuando la empresa factura 5.000 millones de pesos por año, el canon que tiene que aportar es lo que gana en un día con las subidas al cerro. Y bueno, más todo lo demás, ¿no? Porque no solamente los medios de elevación. No contemplan los estudios de impacto ambiental para afectar a la naturaleza de ahí de la región. Claramente hay también un negocio inmobiliario en vista. Y bueno, esta acción viene como parte del pedido de inconstitucionalidad que fue denegado. Y bueno, ahora se volvió a reiterar este pedido. Y además estamos poniéndonos a disposición, porque ustedes saben también que en Buenos Aires el juez Pablo Augé, que es de Lomas de Zamora, está investigando la documentación y, bueno, una información que surge del caso del presunto espionaje de un secretario de Mauricio Macri, en el que hay información referida a este negociado que nosotros venimos denunciando. Entonces, bueno, la figura para aportar a esa investigación es de amicus curiae, que sería como un aporte de como una ayuda en la investigación, vendría a ser, por ahí explicándolo un poco en algún término que se pueda entender, ¿no es cierto? Sí, justamente en la conferencia de prensa que hubo esta semana se decía que, bueno, los jueces o las juezas están lejos de la situación puntual que se está viviendo en la localidad y claro, me parece que es una buena noticia o un paso satisfactorio poder de alguna manera formar parte de la investigación. ¿Ustedes lo ven así como de buena noticia o no tanto? Y sí, porque además vos fíjate que en Bariloche ha habido una gran movilización con este tema, se juntaron más de 6.000 firmas. Toda la población estuvo involucrada, más allá de lo dificultoso que era firmar, porque no era pasar un papelito y firmar, sino que había que ir con el documento, con escribano público, y así todos se juntaron un montón de firmas. Nosotros seguimos teniendo el apoyo de muchos sectores de la comunidad, incluso de trabajadores, algunos por ahí que tampoco pueden hablar mucho porque por ahí están implicados también trabajando, ¿no?, en la empresa, pero bueno, también nos lo dicen, y bueno, ese apoyo que tenemos hace que nos dé fuerza para poder continuar con esto, porque lamentablemente, bueno, hay poderes muy grandes que están queriendo que esto no continúe, y bueno, por lo menos tenemos otro lugar más por donde seguir con este tema, porque bueno, como te dije al principio, ¿no?, el cerro es una fuente de recursos para nuestra ciudad, y justamente en estos momentos de crisis en que estamos viviendo, que se están tomando decisiones que para nosotros no son acertadas, estamos viendo que hay mucha, digamos, de financiamiento del Estado por todo lo que se está viviendo con la pandemia, ¿no? Y bueno, sin embargo, los recursos que deberían ser de la ciudad se lo están llevando empresarios inescrupulosos, que además, bueno, también ustedes saben que los empresarios de la empresa CAPSA están siendo investigados por una presunta trata de personas. Así que bueno, eso también es algo bastante grave, que nos parece que además de otras acciones que también se han detectado, como haber echado a trabajadores en esta época en que está prohibido echar compañeros y compañeras. Bueno, es una sumatoria, ¿no?, de irregularidades. Según el trabajo que ustedes desde esta agrupación, desde este conjunto de vecinos y vecinas vienen realizando hace mucho tiempo, ¿cuál hubiera sido el proceso administrativo esperado, digo, en vez de esta concesión sin debate que se dio automáticamente y con 8 años de antelación, podríamos decir, y con gran parte de la sociedad en contra, como bien recién lo describías? ¿Qué hubiera sido lo esperado, digamos? Y lo que pasa es que esto se empezó a movilizar un poco cuando, bueno, se empezó a ver que la anterior concesión, digamos, la empresa debería haber adecuado los medios, modernizado, hay determinadas características y vigencia de los medios que se deberían haber cumplido, que no se cumplieron. Entonces, bueno, ahí fue cuando se empezó un poco a movilizar muchos sectores de la población. Empezó también a aparecer esto del negocio inmobiliario que se quiere hacer en el Cerro San Martín, todo vinculado con sectores amigos del expresidente Macri, ¿no? También. Esos espacios que se quieren utilizar, claramente está prohibido la utilización y sin embargo se sigue adelante. Bueno, son un montón de cuestiones juntas que van, que hacen que se haya tomado esta determinación de tomar acciones conjuntas. Y bueno, por ahí lo que está en este momento, que con el aislamiento y las medidas de cuarentena, por ahí, bueno, no se puede salir a la calle, pero realmente hay una gran movilización en las redes y por los teléfonos y con los llamados para realmente poder hacer algo con este tema, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con eso, con que, bueno, es una injusticia muy grande, ya te vuelvo a decir, que se regale una fuente de riqueza para nuestra ciudad con Nos perdimos la llamada. Se ha cortado lamentablemente en este momento. Estábamos hablando con Patricia Lande, secretaria general de UNTER, a propósito de la conferencia de prensa y el conversatorio virtual que se realizó esta semana, convocada por Vecinos por un Cerro para Todos. Lo que vamos a hacer es volver a hablar con ella, si es que está disponible. Esta era la novedad que teníamos, esta presentación judicial. Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Riva y soy músico y cantautor de Bariloche. El tema que les voy a dejar se llama ¿A quién? Y está en mi primer disco solista, El tiempo de las cosas. Este tema trata de cómo me llegó la música a mí y de alguna manera cómo me gustaría a mí que pueda trascender y pasarse a futuras generaciones. Así que está dedicada para todos los niños y las niñas del mundo. Y en el eco de seguro a mí llegará. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Comenzamos nuestra segunda hora del programa de radio número 207. ¿No es cierto, Julia? Sí, me dice Julia, 207. Estamos en vivo hasta las 19 por FM Los Coihues, la 105.5 de aquí de Bariloche, y también por FM La Negra en El Bolsón, la FM 90.1. Vamos a saludar también a quienes retransmiten este programa a lo largo de la semana en Bariloche, a Radio Nacional, AM590 y FM95.5. Este viernes, los viernes a las 21, pueden escuchar 33 de mano por Radio Nacional. A FM del Barrio, la 98.1. A FM Gente de Radio, la 90.3. A FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7. A FM Conexión, la 93.9. Y a radiospica.com.ar. Yéndonos para otras partes de la región, saludamos a FM Alas en El Bolsón, la 89.1 del Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro, la 103.9 de Viedma, a FM Petumo Gueleín en El Maitén, la 88.7, a FM Sudaca de Trelew, la 105.3, a FM La Arriera de Chosmalal, la 104.7. También queremos saludar y agradecer a las personas que están escuchando y que nos hacen llegar sus saludos, sus mensajes. Gracias, Andreina, por escucharnos. Aguante la colifata, dice Andreina, gracias por tu mensaje. Dice ella, lo más sensato que se puede escuchar hoy en día. Y 33 de mano, por supuesto. Muy bien, Andreina. Gracias, Paola, también por estar de aquel lado, del otro lado, escuchándonos. Y a las FM que van a retransmitir nuestro programa y a la red de Enfoques también, muchas gracias por estar allí. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. La Riera, Chosmalal, FM 104.7. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Costa, de la radio FM La Riera. Como su nombre lo indica, la radio surge para expresar las necesidades y los padecimientos de la comunidad, y más concretamente de la población campesina de Chosmalal y del norte neuquino. Y aquí tenemos una fuerte conexión con la ruralidad, con lo campesino. También para remarcar el rol de la mujer campesina, estamos en el dial 104.7, ubicados en el kilómetro 2630 de la ruta 40, y estamos transitando el sexto año en el aire. Si quieren encontrarnos en las redes sociales, en Facebook figuramos como FM La Riera, y si no, en el streaming La Riera de fm.com.ar, para escucharnos desde internet. Eso es todo desde acá de Chosmalal, norte neuquino, FM La Riera 104.7, la radio comunitaria de la Mesa Campesina del Norte Neuquino. Los medios comunitarios estamos en red por el aire. Los dejo con el ministro de Economía y Hacienda de la Nación, Martín Guzmán. Luego de meses de negociaciones, hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Y hoy estamos aquí para entender mejor en qué consiste este acuerdo, qué implica para Argentina, qué implica para su gente y cómo continúa el proceso de resolución de la crisis de deuda. Cuando asumimos el gobierno el 10 de diciembre del 2019, nos propusimos como el primer objetivo generar condiciones de normalidad en la macroeconomía argentina. El país venía transitando una muy profunda caída en el nivel de actividad y todos los indicadores sociales y económicos venían en deterioro. Junto a ello, definimos como prioridad proteger a los sectores más vulnerables de nuestra población, también ir generando todas las condiciones para poner al país en la senda del desarrollo inclusivo, dinámico y sostenible. En ese contexto, lo que estábamos enfrentando era una situación de endeudamiento externo insostenible. Argentina tenía una carga de deuda con los acreedores privados, denominada en moneda extranjera, a la que el país no podía hacer frente. Y a esto también se le había sumado un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional en el contexto de un programa que había sido totalmente inefectivo para ayudar a Argentina y, por el contrario, había dañado a Argentina. ¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, en el año 2016, Argentina recupera el acceso a los mercados de crédito internacional. Y el país, que tenía en ese momento una situación de deuda sostenible, un sendero de pagos a los que podía hacer frente con sus recursos, empieza a tomar deuda externa a unas tasas promedio de aproximadamente el 7% anual, que ya esos niveles de tasa mostraba que había un riesgo de que el país tal vez no pudiese cumplir sus compromisos. Cuando el mundo pagaba tasas cercanas a 0% en dólares y Argentina pagaba 7%, los acreedores sabían que estaban tomando una apuesta, y se estaba tomando también una apuesta desde parte del gobierno de turno. Bueno, en un contexto de optimismo, Argentina empieza a endeudarse y a endeudarse, y va creciendo el nivel de endeudamiento, y de pronto en el año 2018, en abril, cambian de un momento a otro las expectativas. Argentina, luego de tan solo 2 años de haber accedido al crédito internacional, pierde ese crédito, pide un préstamo al FMI, no resulta útil para ayudar a Argentina, y el país sufre 3 crisis cambiarias en 2 años y la situación económica y social se deteriora. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, si te tengo yo te gasto, si no tengo no te extraño. No me importa el dinero, nunca me hará daño. Quiero dinero, quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Voces al margen. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Bueno, y en el transcurso del programa nos enteramos acerca de un webinario gratuito que se llama Calor en Casa. Aprende cómo aislar tu hogar con bioenergía andina. Y nos pareció sumamente interesante poder preguntar muchas cosas al respecto. Esta actividad se va a realizar este jueves 13 de agosto a las 19 horas. Es gratuita y está organizada por Bioenergía Andina, Fundación INVAP y VidLab. para conocer y para saber un poquito más, le dije a Fabi, Fabi, nos ponemos en contacto ya mismo con alguien que nos pueda contar. Y gracias a, bueno, también conocimos todo en el transcurso de este programa a Facundo Carmona, a quien le agradecemos su predisposición. Nos pasó el contacto de Teresa Liusa y entonces con ella vamos a charlar un poquito ahora. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes. ¿Nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, Teresa, luego de esta presentación nos pareció interesantísimo, teniendo en cuenta que tenemos, por un lado tenemos muchos problemas económicos para poder refaccionar nuestros hogares, si es que tenemos, sobre todo en esta zona donde las temperaturas son tan bajas aquí en la Patagonia, muchas veces nos tenemos que arreglar con lo que tenemos a mano, pero por otro lado tenemos algo a favor gracias a esta, o debido a esta pandemia, que es mucho tiempo para podernos hacer esas cosas que por ahí en otro momento decía, y sí, tengo que tapar chiflete, tengo que cerrar la ventana, tengo que arreglar este bajo puerta. Por eso nos pareció interesante enterarnos bien cómo va a ser esto de esta web binaria para arreglar nuestros hogares en las bajas temperaturas. Dale, dale, buenísimo. Si querés te cuento un poquito para que se entienda un poco más acerca del proyecto y ahí te vas a contar del webinario. Dale. Pero básicamente, Bioenergía Andina es un proyecto de Fundación INVAP que está financiado también por el BitLab y surgió de una situación de que obviamente hay muchos residuos forestales en Bariloche que pueden propagar incendios, entonces con todo el tema del cambio climático, los riesgos de incendio, esa era una problemática, y otra problemática especialmente para la gente que no tiene conexión a gas de red, en un clima frío como este, el precio del combustible, y teniendo residuos y, digamos, teniendo gente que los necesita, era como una situación bastante lógica tratar de hacer algo al respecto. Entonces, estamos promocionando el uso de residuos forestales para que puedan ser usados como combustible de calidad, ¿no? Porque obviamente la eficiencia energética no solamente integra lo que es el combustible, sino que también en una estufa eficiente, o sea, que pueda aprovechar la mayor cantidad de combustible posible para calefaccionar, y a su vez que ese calor que generamos dentro de nuestras casas se queda dentro de nuestras casas. Entonces tenemos todo un proyecto, perdón, una campaña de sensibilización. Porque además, digamos, de trabajar y apoyando el desarrollo local acá en Bariloche, también trabajamos en cuestiones de sensibilización. Y este webinario que vamos a dar el jueves es el segundo de una serie de cuatro que tenemos programados, y justamente el que viene ahora este jueves corresponde a lo que es mantener el calor en casa. Algunas de las cosas, obviamente, que vamos a tocar, los temas que vamos a mencionar, son los que acabas de nombrar, como por ejemplo podría ser, digamos, aislación, tapar chifletes, etcétera. Pero bueno, es como un poco, como vos decís, un poquito entender por qué nos está pasando esto y qué se puede hacer. Obviamente siempre hay opciones, ¿no? Hay opciones para hacer con lo que uno tiene en casa y hay opciones, obviamente, de por ahí invertir un poquito más de plata. Pero el hecho de calefaccionarse con leña, a ver, estamos pagando, la gente que se calefacciona con leña paga más de 7 veces el valor de la gente que tiene conexión a gas de red, y encima con cómo son las casas acá en Bariloche, se nos escapa el calor por todas partes, entonces es un montón de dinero que estamos desperdiciando y que podríamos ahorrar. Teresa, vos hablás de estos residuos forestales, la idea sería crear sitios donde se puedan buscar estos materiales, porque muchas veces lo que pasa en las zonas boscosas de Bariloche es que, como pertenecen a parques, está vedado el poder retirar ramas o aunque estén tiradas en el piso. ¿Cómo lo trabajarían esto ustedes? No, nosotros ya lo estamos trabajando, en realidad estamos apoyando a un grupo en el vertedero, y básicamente se trabaja con los residuos que llegan al vertedero. Entonces los residuos que llegan al vertedero, que ahora se tiran en el relleno sanitario, o sea, la idea es atajarlos antes para poder convertirlos en combustible. Entonces esa es la dinámica que se está teniendo. Obviamente que también estamos analizando y obviamente también dando espacios para que haya, digamos, integración entre diferentes instituciones y organizaciones para ver después de buscar otras maneras de solucionar espectros más amplios de lo que es el residuo forestal. Pero en esta instancia estamos usando lo que ya está llegando y que se está disponiendo en el vertedero, que en definitiva es un recurso que se pierde.

en modalidad Quédate en Casa escuchábamos una versión de Rock para el Negro Atila por diferentes músicos y músicas de todo el país realizada en los últimos tiempos. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Queremos contarles que el grupo de antropólogas GEMAS ha realizado, entre varios de sus estudios y publicaciones, uno muy recientemente que tiene que ver con testimonios de pobladores y pobladoras de la línea sur afectados por estas nevadas, y no solamente por las nevadas, sino, como indican en el material y en las diversas reflexiones que se han realizado, por varios años, podríamos decir, de una falta de política concreta para la línea sur de nuestra provincia, de la provincia de Río Negro. Hemos conversado con dos integrantes del grupo de antropólogas GEMAS y en esta primera parte lo que vamos a escuchar es un fragmento en el que Mariel Blecher nos cuenta y nos describe a qué se dedica este grupo, pero también, como decíamos, algunos testimonios de los audiovisuales que el grupo GEMAS ha elaborado. Yo tengo 31 años y costó el hecho hasta mismo, siempre supe que era mapuche, mi nombre me lo hacía recordar todo el tiempo, el hecho de la sangre que uno lleva, pero también llegaron a, el Winca hizo bien su trabajo al haber hecho avergonzarse a nuestros padres, ¿no? Porque fue la generación que por ahí prefirió no asumir su sangre. Entonces eso dificultó un montón que las generaciones que siguieran se enorgullecieran. Obviamente que habían casos en los que sí, por suerte hubo gente que nunca dejó de pelear por eso, porque gracias a eso creo que varios de nosotros hoy volvemos y decidimos volver al territorio. Creo que como mapuche, el otro día conversaba con mi compañero, lo más difícil es volver al campo, porque uno se acostumbra al pueblo, porque uno se acostumbra a esas comodidades, porque es difícil, porque tenés que todos los días aprender algo nuevo, porque a veces uno dice, más sí, es un poco de tierra para sembrar, pero la siembra lleva toda una cosa que vos decís, si la tiraste la semilla en una época, si no era, no te salió nada y todo tu trabajo ahí quedó, digamos. Y uno piensa que se la sabe porque viene del pueblo y porque uno viene con todas esas cosas, no, pero si yo mira la edad que tengo, lo sé hacer. Y no, no es así, entonces todos los días aprendes del tiempo. A veces uno dice, ¿cómo no presté atención en tal cosa que era tan simple como ver una luna o ahora con la nevada, ¿no? Que nos venía avisando el tiempo que iba a estar así, pero uno no perdió todo eso que tenían nuestros antepasados. Por eso es tan importante volver al territorio. Marcelo Calfumbán, vecino allí de la zona de Rancagua. Otro testimonio más de lo que está pasando en la comida que se largó del helicóptero absolutamente no sirve para consumo porque se rompió todo, cayó todo, se reventó la lavandina, quedó absolutamente un desastre. Eso de aclararlo bien es que hay que hablarlo, porque si están tirando así a la gente, yo no sé cómo le habrá caído a otra gente, ¿no? Eso es lo que más le duele a nosotros como comunidad. Tiraron ahí, se rompió absolutamente todo. No quedó un paquete de fideos sano, se reventó la lavandina, se reventó toda la mercadería. Me preocupa mucho, ¿no? Yo por ahora estoy saliendo al aire, estoy informando estas cosas, pero yo creo que aquí, en vez que se vaya la nieve, van a tener más testimonio directamente de la misma gente, cómo lo pasó, cómo ha sufrido la nieve. Ha perdido su animal, más del 50% de su animal, han quedado corrales pelados porque se han muerto casi todos los animales, los chivos, las ovejas, hasta las vacas. Así que es muy triste para la gente que vive en el campo, la gente que hay mucha gente que no tiene una pensión, no tiene un trabajo del Estado. Vive los 365 días del año cuidando sus animales y trabajando con sus animales. A El grupo GEMAS, GEMAS es una sigla, es Grupo de Estudio sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas. Es una red de investigadores e investigadoras pertenecientes a distintos centros universitarios del país. Se conforma en el año 2008 y se viene desarrollando en espacios formales de investigación y extensión, pero también en espacios informales de participación política e intercambio de conocimientos. El grupo GEMAS es a nivel nacional y en Nor Patagonia hay un subgrupo, Nodo GEMAS, que viene trabajando hace muchos años en estrecho vínculo y relación con el pueblo mapuche y mapuche tehuelche, realizando desde peritajes hasta historias de comunidades, hasta informes históricos antropológicos. En el último tiempo venimos trabajando con la escritura en conjunto con las comunidades y a pedido de las comunidades, de las historias y las memorias que la historia oficial ha callado de muchas de las comunidades con las que trabajamos. Y tenemos una página de internet que es gemasmemoria.com, en donde hay subido ahí los trabajos de las personas que conformamos este grupo y también de los informes. Y dentro de esta podríamos decir categoría informes, se encuentran varios escritos con el índole de lo que trata esta nota, en donde se habla de situaciones que tienen que ser escuchadas y visibilizadas y que a veces los medios de comunicación no acceden a esta información si no es por medio de un relevamiento muy en territorio. Entonces, un poco la idea del GEMAS de varios años ya es poder administrar, difundir y generar un espacio a partir de la página de internet donde los medios comunitarios y ojalá los medios también hegemónicos puedan tomar esa información para que tenga mayor visibilización, que es un poco las voces de lo que está sucediendo en los territorios. Voces al margen. Decíamos entonces que la nevada seguramente vino a profundizar algunos problemas desde hace muchos años y eso es justamente lo que queríamos preguntar, lo que nos contaron integrantes del grupo GEMAS, lo que ellas también han reflexionado en esto que han llamado estas problemáticas estructurales. Vamos a conocer algunas de ellas. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y todas quienes nos están escuchando y a ustedes que tan amablemente han propuesto esta entrevista. En relación a los problemas estructurales que se encadenan a partir de esta emergencia climática y social que se está dando en las zonas rurales de Ñorquinco y de Cusamen, hay numerosos problemas, ¿no?, que van señalando las comunidades en relación a la cuestión de los caminos, el estado de los caminos, la inaccesibilidad, un deterioro permanente a lo largo del tiempo que en el que las máquinas, digamos, de vialidad que tiene el Estado a disposición, tanto local o municipal como provincial, no mantienen estos caminos y quienes sostienen la comunicación en estos territorios son sus integrantes que se movilizan a caballo cuidando a los más ancianos, a las más ancianas, fijándose que estén bien, que no tengan necesidades. También la cuestión de las viviendas, son viviendas que muchas veces siguen siendo de adobe, que no está mal, pero sí que deberían contar con los recursos para que puedan soportar, por ejemplo, el peso de la nieve, porque bueno, la nieve es una condición climática natural en estos territorios en la época de invierno y también la inexistencia o la precariedad de galpones cobertizos que puedan albergar a los animales en las inclemencias climáticas, así como la posibilidad de abastecer de forraje a las comunidades antes del invierno, de la época más dura, con pasto y forraje para este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Todo hoy no está garantizado. Pero también, y más importante, los problemas estructurales tienen que ver o denuncian las estructuras prediales existentes en nuestro territorio, en este país, en donde todavía no se ha resuelto, ¿no?, la cuestión de las tenencias de la tierra. La mayoría tiene títulos precarios, esto hace que, ya sea individuales o comunitarios, digamos, ¿no?, no hay títulos. Esto hace que estén imposibilitados de avanzar muchas veces en proyectos y cuestiones que les permitirían garantizar esto. Y también las problemáticas relacionadas a las reivindicaciones territoriales, que justamente ponen el ojo y visibilizan cómo el Estado ha favorecido a lo largo de la historia y también actualmente enormemente a los extranjeros y a los grandes terratenientes que forman parte de la oligarquía de este país, negociando, ¿no?, con las tierras y dejando en las tierras más pobres a las comunidades, lo cual hace justamente que haya mucha diferencia en los recursos para abastecer a los animales, por ejemplo, en la cuestión de forraje, en la cuestión de la leña, en el acceso al agua. Para finalizar, en particular, les preguntamos cuál creen que ha sido el rol de la radio y de los medios comunitarios en estas reflexiones a las que han abordado, y en particular también sobre a qué se refieren con recuperar los territorios y las propias prácticas de autonomía y relacionalidad. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al grupo de antropólogas GEMAS. En relación a esta cuestión de recuperar los territorios y las propias prácticas de autonomía y relacionalidad, lo que hemos visto resulta sumamente notable cómo las comunidades, ante esta situación, inmediatamente, aún al estar los y las integrantes aislados en territorio, empezaron a moverse y a unirse y entrelazarse las diferentes acciones para poder garantizar, ¿no?, la vida y las acciones que pudiesen colaborar con resolver esta situación, digamos, ¿no? Tanto en la misma comunidad, donde más allá de estar tapados en la nieve, los integrantes, las integrantes buscaron estos lugares que les permitieran volver a reconectarse con quienes estaban en los pueblos para contar lo que estaba pasando, como los que estaban en una zona más baja empezaron a abrir caminos para poder llegar con ayuda a estas casas más altas, incluso a pala, con los recursos que tenían. También las comunidades que vienen trabajando ya hace tiempo de forma organizada empiezan a tener recursos que son de las propias comunidades, que no requieren, digamos, esperar a que llegaran las máquinas de vialidad. Entonces, en algunas comunidades se buscó comprar combustible para activar los tractores y empezar también a abrir camino con eso. Se pudieran comunicar y contactar con quienes viven en los pueblos, que son parte, son integrantes de estas comunidades y que también tienen como un rol, que fue el de poder contar lo que estaba pasando, abrir, articular o exigir al Estado que cumpliera con sus obligaciones, ¿no?, que tienen que ver con el plan calor en el invierno, con la habilitación de los caminos que deberían estar transitables. Por un lado, exigir lo que el Estado debe hacer, pero también, por otro lado, articular con otras comunidades con las que vienen trabajando desde hace muchos años. Esto les permitió estar parados en un lugar distinto al solamente estar esperando que alguien llegara, o sea, en un lugar activo, en donde justamente lo que da cuenta es de esta recuperación del territorio y también de esta construcción de autonomía que vienen llevando adelante las comunidades desde siempre y que hoy están sumamente fortalecidas. El vínculo, la importancia de los vínculos que ellos y ellas vienen alimentando a lo largo del tiempo, tanto entre sí como con otros aliados con los que vienen trabajando, organizaciones comunitarias que se sumaron enseguida a la búsqueda de soluciones, de ayuda, de implementación de estrategias para poder llegar lo más rápido posible, y fueron estas redes y estos haceres comunitarios autónomos los que garantizaron el estar ahí lo más pronto, urgente y de la forma necesaria e indicada, de acuerdo a las necesidades de las personas que estaban necesitando ayuda, ¿no? O sea, donde no llegó el Estado, quienes llegaron primero fueron los recursos que fueron tejiéndose y construyéndose a partir de las manos amigas, de las alianzas que ayudan y consolidan a las redes interactorales y también a las redes comunitarias, porque lo hacen respetando justamente las formas organizativas que cada comunidad ha tenido, ¿no? No pasando por encima de las comunidades y las necesidades y la agenda que la comunidad marca. Esto hace que las comunidades recuperen autonomía, la fortalezcan, la profundicen, y también hacen que estas redes se consoliden, digamos, ¿no? Por lo cual hay un control territorial que se profundiza en función de poder ir resolviendo situaciones de emergencia, que se hace desde una solidaridad activa y militante. Esto no desobliga al Estado en lo que debería garantizar. Creo que el vínculo entre el hacer académico y el recuperar las voces que las radios comunitarias habilitan es muy importante, porque hay ciertas voces que no suelen estar en los medios masivos de comunicación. o si lo están, lo están como en algunos programas puntuales, ¿no? Esto no quiere decir que el que empiecen a estar en esos medios masivos de comunicación, como por ejemplo es en este caso Radio Nacional, duplique el trabajo o la tarea que se hace desde los medios comunitarios. Porque el medio comunitario, por ejemplo en el caso de la PETU, como para dar un ejemplo, o sea, quienes formamos parte del colectivo también hacemos trabajo académico. Entonces es como en el propio hacer territorial de la radio, se vuelve como el lugar o el espacio desde donde podemos reflexionar ciertas cuestiones, y también cuando abrimos la problemática hacerlo desde una reflexividad que tiene que ver con este otro hacer, aunque no sea un hacer académico. Y por otro lado, porque por ejemplo en el caso también de la PETU, la comunidad de Vuelta del Río, que es una de las voces que sale en el informe, es una comunidad que forma parte de la radio y que quienes han sido por ejemplo entrevistados para esta emergencia hacen programas y tienen todo que ver con esta identidad radial, digamos, ¿no? Y a la vez han sido en este caso las radios comunitarias las que también han tejido redes para colaborar con la emergencia y han sido parte de la estrategia, ¿no? De solución. Voces al margen. ...33 de mayo... ...comunicación popular, alternativa y comunitaria... ...de la región patagónica... ...33 de mayo... ...el programa del colectivo Al Margen... Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos ahora con la plaqueta número 17, que contiene poemas de Graciela Cross e ilustraciones de Andreina Poli. Ambas residen en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Geishas. Entre amapolas, la geisha humillada reflexiona. Todo parece haberse hecho en vano. Por temor he mentido. Por ser débil he intrigado. Déjate de palabras, le contesto. Cuida ese amparo de las flores rojas. Y olvida al necio que extravió sus orejas y aún no se da cuenta que lleva dos agujeros. Tiembla su corazón de pájaro detrás de la brillante vestidura. ¿Cuán importante es? Pregunto a la geisha amenazada. Esa puerta cerró. El hombre al otro lado no te oye. El hombre al otro lado tiene la llave que anhelas. ¿Cuán importante es? No te detengas frente a una puerta clausurada. Aprende a confiar en la zozobra del propio movimiento. No es él al otro lado, no lo es. Es tu temblor el que amenaza. ¿Cuándo llegaremos a Hollywood? Interroga la geisha imprudente. Y se estremece el raso de su traje. ¿Acaso buscas revolotear de hadas? Lloviznar de magnolias, ser feliz para siempre como quieren los niños. No es así, le digo. No lo creas. Esa colina no existe. Aquí solo hay arena. Abre tu corazón como abanico y siéntate a celebrar los brotes del desierto. No hay otra cosa. La luz y estas maripositas en el viento. Sin fuerzas ya, la geisha obediente se esconde a dormir entre las altas hierbas y no puede. Esos trabajos que te impones, le digo, esos esfuerzos que haces para el placer ajeno, no te dejan soñar. Terminan con tus aves, dan razón a la muerte. Vuélvete ya contra ti misma, rompe con el mandato, prende fuego a tu traje. Plaqueta número 17, poemas de Graciela Cross e ilustraciones de Andreina Poli. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. "33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Continuamos y antes de irnos, no nos vamos a ir sin contarles que tenemos novedades del coro municipal de nuestra localidad. Para eso estamos por charlar con Cintia Alvarado. Buenas tardes, Cintia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ella es docente del área de coros de la municipalidad. Y bueno, supimos que están abiertas las convocatorias. Hay abierta una convocatoria. Y bueno, preguntarles para quiénes está abierta y cómo se pueden las personas interesadas acercar, inscribir, cómo es ese proceso. Bien, te cuento. Bueno, como bien sabemos de público conocimiento, estamos cada uno en su casa y nosotros no dejamos de cantar, estamos reuniéndonos a través de Zoom en todos los coros, en todos los grupos del área coros, que somos un montón, y la convocatoria está abierta para el taller de iniciación musical, que es para niños y niñas de 6 y 7 años, en donde cantamos, bailamos a través de la pantalla. Hacemos juegos musicales, aprendemos algo de lo que es la teoría musical a través del juego y nos reunimos los lunes a las 15 horas a través de Zoom. Y después el otro grupo que está abierta a la convocatoria es el taller coral juvenil, que es para jóvenes, para chicos y chicas desde los 15 a los 22 años, sin experiencia, no es necesario haber tenido ninguna experiencia, solo tener ganas de cantar, ganas de conocer gente y ganas de indagar en la propia voz a esta edad. Con ese grupo ensayamos los miércoles de 14 a 15:30, a través de Zoom también. Estos, como nos decías recién, estas clases ya se están dando, ¿no es cierto? Sí, nosotros arrancamos, en cuanto arrancó la pandemia, estuvimos 2 semanas sin dar clases y después decidimos arrancar ya a dar clases porque es necesario, estando encerrados necesitamos comunicarnos con otros y está bueno cantar y expresarnos desde esa forma hasta en casa. Y si alguien por allí se entera, si está escuchando, ¿cómo tiene que hacer para anotarse en esta convocatoria? Bien, tenemos un Instagram de los coros municipales, por si quieren meterse en el Instagram, digo la dirección, ¿sí? Coros Municipales Bariloche. Y si no, doy un número de teléfono, que es el mío, 2944-417371. Bien. ¿Y esto hay que pagar una cuota mensual? ¿Cómo es? No, no tienen que pagar nada porque nosotros somos todos docentes municipales, El área coro funciona generalmente en la Escuela de Arte La Llave, que seguro la mayoría de Bariloche lo conoce, y de alrededores también. Funcionamos ahí, los talleres son gratuitos, así que solo tienen que tener ganas de sumarse y de cantar. ¿Cómo han estado viviendo, Cintia, la experiencia de la virtualidad con los coros? Al comienzo difícil, porque uno en los coros está acostumbrado a cantar con otros en vivo y en directo, todas las voces sonando al mismo tiempo. Nos hemos ido adaptando, igual que todos, y lo bueno es seguir sosteniendo los grupos, seguir pudiendo disfrutar de lo que es hacer música y llegando a cada casa, a pesar de que el internet a veces se va, vuelve, seguimos estando acá aportando a la comunidad. ¿Y los jóvenes o los más chicos están prendidos y prendidas? ¿O ustedes vieron, notaron deserción o desánimo o se acomodaron? No, lo que notamos, lo que tiene el taller juvenil es que son chicos todos, en su mayoría nuevos, que recién se acercan a cantar y que se van animando a empezar a indagar en sus voces, y los pequeños de 6 y 7 años también son nuevitos porque son chiquitines, digamos, no han estado en otros grupos antes. Claro. Los papás tenemos un acompañamiento muy grande de las familias, que siempre lo agradecemos, que están los papás ahí a esa hora, los conectan, ellos se conectan, saben cómo conectarse y desconectarse del Zoom, cómo manejarse. Ellos son la generación de la comunicación, así que para ellos es más sencillo que para nosotros, y están ávidos de esta cosa, de recibir y de cantar y de dar y de expresarse todo el tiempo. Y los jóvenes, lo que notamos, como son un grupo nuevo, es que hay un poquito de miedito y un poco de cosa al sacar la voz a través del Zoom. Pero lo que le decimos nosotros, que somos dos profes, profe Leo y yo, que se animen. La voz es algo maravilloso que tenemos cada uno, que es único, irrepetible, y hay que animarse a sumarse, a conocer a otros jóvenes, porque es muy divertido. Bueno, todo un desafío, y nuestras felicitaciones por seguir adelante a pesar de la virtualidad. Y recordamos entonces que hay convocatoria para el coro municipal, para los más chiquitos y para los jóvenes, el coro juvenil. Por sí. Suerte hoy vamos a poder escuchar un poco de estas voces, porque Cintia nos envió algún contenido de audio para poder escuchar y compartir. Así es que antes de despedirnos, si nos contás, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Lo que vamos a escuchar es un audio del CD que editó el coro juvenil municipal cuando cumplió 20 años. Son recopilaciones de canciones de todos los 20 años y se fueron recopilando canciones y se volcaron todas en un CD. Se llama Crece desde el pie, de Zita Rosa. Y lo que quiero contar es que el taller coral juvenil es el preparatorio antes del coro juvenil. En el taller coral juvenil se aprende lo básico de cantar, vocalizar, respiración, todo, para el siguiente año entrar al coro juvenil, que ya entra cantando a cuatro voces y con un trabajo un poco más intenso. Cintia, muchas gracias por este tiempo y nos despedimos entonces con la música. Muchísimas gracias a ustedes. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Algún día van a escuchar nuestras conversaciones, espero que nunca, pero ustedes saben que no nos callamos nunca, seguimos hablando, hablando, hablando, hasta que Julia nos dice epa, epa, epa. Y bueno, y acá estamos, charlando, charlando, llegamos al final de 33 de mano, de número 207. Esperamos hayan podido compartir con este equipo de comunicación el programa, que les haya gustado y, por supuesto, esperamos contar con todos ustedes la próxima semana. Mire, si hoy no tuvimos todos los oyentes fue porque uno, Mario Cotto, que le mandamos saludos, lo sacaron a hacer compra por esto del DNI, así que está diciendo, lo voy a escuchar a la noche en Radio Nacional o en alguna de las radios que lo retransmiten. Se toma la revancha, muy bien. Nos reencontramos entonces la semana que viene en vivo y en toda la semana por las diferentes radios que toman este programa. Gracias al equipo de comunicación del colectivo Al Margen, a Julia Biagioli, nuestra compañera, y hasta la próxima semana.